¿Cómo están, queridos y queridas auditoras? Una vez más, nuestro Centro Cultural por la Memoria La Monchi les invitamos cordialmente a acompañarnos en este viaje por la memoria histórica, que es recordar para conocer la lucha incesante de nuestro pueblo por la justicia, la paz y la democracia. Un periodo de nuestra historia que las autoridades chilenas han decidido ignorar y que nosotras, porfiadamente, queremos recordar. La dignidad de un pueblo no se tira al tacho de la basura. Se debe conservar como un tesoro para proyectar nuestro futuro. Rendimos un homenaje respetuoso a los niños y niñas asesinados durante el mes de agosto. José Luis Aguayo Olavarría, 16 años, estudiante de enseñanza media, 13 de septiembre de 1973, Villarrica. Eduardo Gustavo Aliste González, 19 años, estudiante de enseñanza media, 24 de septiembre de 1974, Santiago. Pablo Ramón Aranda Schmidt, 20 años, estudiante universitario, 17 de septiembre de 1973, Santiago. Jorge Eladio Altamirano Vargas, 19 años, obrero agrícola, 15 de septiembre de 1973, Osorno. Jorge Sebastián Arellano Muñoz, 20 años, obrero del POC, 9 de septiembre de 1983, La Cisterna, Santiago. Omar Enrique Balboa Troncoso, 18 años, estudiante de enseñanza media, 28 de septiembre de 1973, Santiago. Mario Manuel Becerra Abello, 18 años, estudiante de enseñanza media, 18 de septiembre de 1973, Yumbel. Fernando David Becerra Julio, 16 años, estudiante de enseñanza media, 5 de septiembre de 1984, Santiago. José Gastón Buschurz Fernández, 19 años, servicio militar, 20 de septiembre de 1973, Valdivia. Juan Cabrera Figueroa, 20 años, estudiante, 13 de septiembre de 1973, Villarrica. Roberto Hernán Cáceres Santibáñez, 16 años, deportista, comerciante, 24 de septiembre de 1973, Santiago. Ricardo Eduardo Carrasco Barríos, 20 años, obrero agrícola, 16 de septiembre de 1973, Paine. Sergio Edrulfo Carrasco Díaz, 18 años, estudiante, 16 de septiembre de 1974, Santiago. Carlos Alberto Castro López, 20 años, vendedor ambulante, 15 de septiembre de 1973, Santiago. Alex Robinson Castro Seguiel, 16 años, estudiante de enseñanza media, 5 de septiembre de 1984, Santiago. José Abel Coronado Astudillo, 20 años, obrero, 17 de septiembre de 1973, Los Ángeles. Mercedes del Pilar Corredera Reyes, menor de edad, estudiante, 12 de septiembre de 1973, San Miguel. Andrés Nicanor Cortés Navarra, 17 años, obrero, 19 de septiembre de 1975, Santiago. Gabriel Marcelo Cortés Luna, 17 años, estudiante de enseñanza media, 18 de septiembre de 1973, Chillán. Luis Alfredo Díaz Geria, 18 años, 20 de septiembre de 1973, Curacaví. Alejandro Escobar Vázquez, 18 años, estudiante, septiembre de 1973, Pucón, Villarrica. Mario Fernández Acum, 20 años, relojero, 28 de septiembre de 1973, Osorno. Jorge Antonio Fernández Rivera, 18 años, estudiante de enseñanza media, 5 de septiembre de 1985, Santiago. José Freire Medina, 20 años, estudiante universitario, GAP, 11 de septiembre de 1973, La Moneda, Santiago. Rafael Antonio Gallardo Arancibia, 16 años, estudiante de enseñanza básica, 6 de septiembre de 1985, San Bernardo, Santiago. José Domingo Godoy Acuña, 20 años, obrero agrícola, 20 de septiembre de 1973, Quilaco, Santa Bárbara. José Domingo Gómez Concha, 17 años, estudiante, 17 de septiembre de 1973, Cobquecura. El 30, bueno, ahora vamos a dar algunas noticias que pasaron la semana pasada y hoy día, y esta semana, que recién empieza. Esta publicación fue tomada de la agencia Medio a Medio. El 30 de agosto fue establecido como Día Internacional del Detenido Desaparecido por la Asamblea General de Naciones Unidas el año 2010, debido a que la práctica de desaparición forzada de personas fue una estrategia usada por las dictaduras militares latinoamericanas y que se encuentra muy extendida en diversas regiones del mundo. Este año, en Concepción, se preparaba la reinauguración del memorial del detenido desaparecido y el ejecutado político, el cual debía ser restaurado por encontrarse dañado. Sin embargo, la Intendencia Regional no cumplió el compromiso contraído con las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos de la región en cuanto a su restauración y reinauguración en este día simbólico por haberse atrasado los trabajos que correspondía hacer. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Concepción puntualizó en una declaración pública que las gestiones realizadas ante la Intendencia para asegurar que la restauración del memorial estuviera concluida el día de hoy. En dicha declaración expresan su indignación de la siguiente forma: no podemos permitir que una vez más se falte el respeto a la memoria y dignidad de nuestras víctimas y a esas madres, padres, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas que por años hemos buscado incansablemente a los nuestros. Los familiares de los detenidos desaparecidos conmemoraron finalmente el Día del Detenido Desaparecido con una homilía celebrada este sábado a las 12 horas en Caupolicán 491, Concepción. Continuando con las noticias del ayer y del hoy, el Memorial del Estado Nacional existimos solo por el voluntarismo de grupos de exprisioneros. A través de un comunicado, la Corporación del Estadio Nacional Memoria Nacional hizo saber su sentir por los hechos de violencia que dañaron el Memorial del Estadio Nacional y solicitaron un mayor esfuerzo del Estado en la labor de educar a los jóvenes sobre estos sitios de memoria y para financiar las iniciativas del recuerdo que se erigen por el país. Una noticia de acá de Concepción también. Dice 40 años esperando justicia. Aide y Nancy Candia Núñez están en la antesala de la Oficina Tramitadora de Causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción. Luego de esperar y demandar justicia durante casi 41 años, obtienen la primera respuesta concreta. El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Concepción dictó el auto de procesamiento en contra de Ari Antonio Acuña Figueroa como autor mediato y de Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra como autor material de los delitos de homicidio calificado en las personas de Hugo Candia Núñez y aplicación de tormentos por funcionarios públicos causando la muerte de Máximo Neira Salas. Ordena además su prisión preventiva en calidad de procesados en dependencias de la base naval de la segunda zona naval de Talcahuano. Ambos delincuentes perpetraron su crimen en el mismo lugar de su prisión, esto es, en la base naval de la segunda zona naval de Talcahuano. Las víctimas eran, a la época de su homicidio, presidente y secretario del sindicato de empleados de Sigdo Cooper, planta Huachipato, y militantes del ex movimiento de izquierda revolucionaria MIR. Tristes las noticias. Casi todas están relacionadas con el ignorar la memoria histórica. Entonces, en cada gesto que hubo, no hubo ningún respeto, no hubo ninguna consideración. Pura tristeza para la gente, pura frustración también, porque estas autoridades salen con el voto de todos los chilenos, los que estamos dentro de las organizaciones de memoria histórica, de derechos humanos, etcétera, también, y de este pueblo que quiere recordar esa gesta. Nada ha cambiado, el cuarto aquel sobre la cama, ya sea un clavel. Cada noche y amanecer, corre hasta el cuarto buscándole. Su madre dice: hijo Manuel, tal vez mañana tengamos fe. Creció soñando de su cuento de anochecer. Su madre entonces dijo: Manuel, solo lo cierto lo ha de traer. De esta celda donde el odio ha confinado, la sonrisa, amada mía, yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo, que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos. Sido en vano el sacrificio de la carne. Levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí. Bueno, hoy día, siguiendo con esta serie de entrevistas a aquellos niños del pasado, hoy adultos, que quisieron dar su testimonio y compartir con ustedes y con nosotras su historia. Nos acompaña el compañero Guillermo Delgado Moreno. Guillermo tenía 14 años al momento de ser detenido por carabineros en su propio liceo, el Liceo número 5 de Concepción. Te damos las gracias, compañero, te damos también la bienvenida y todas te vamos a conversar, no te sientas abrumado por la curiosidad de las compañeras, por el interés nuestro, pero queremos que nos cuentes tú, ¿no?, una reseña de esa situación impactante, dolorosa, que tú nos vas a dar a conocer. Después socializamos la conversación. Bueno, antes que todo le quiero dar las gracias, no solamente por invitarme, sino por la gran labor que están haciendo en recuperar esta memoria que debería ser de todos. Yo creo que escuché alguna vez que un pueblo sin memoria no tiene futuro. Entonces yo creo que es relevante y más me agrada porque está hecho por mujeres. Yo creo que las mujeres en Chile son las principales recuperadoras de memoria histórica, sobre todo en los tiempos que vivimos de dictadura. Bueno, yo tenía 14 años el año 73, pertenecía a la Juventud de Comunistas, era de la Brigada Ramón Aparra, un grupo de jóvenes que a través de la propaganda artística hacíamos de alguna manera proyectar nuestros ideales de los tiempos que vivíamos. Recordemos que en esos años teníamos pocas comunicaciones. No es igual que ahora, que está todo comunicado, pero en ese tiempo la radio era sabíamos noticias de todo el mundo a través de poquísimos medios de comunicación. El año 73, cuando fue el golpe, a mí a fines de septiembre me fueron a buscar al colegio, militares. Estuve detenido como 3 días. Fui torturado, fue psicológicamente y físicamente. Fui dejado en libertad, pero con la sensación de que, como eran los primeros días, yo veía que estas cosas se iban a repetir, y bueno, el tiempo me dio la razón. Y para a principios del octubre del año 73, ya definitivamente me van a buscar a mi casa y me llevan a la comisaría de Carabineros de Concepción. Ahí estuve como una semana, 15 días, y luego fui trasladado al estadio regional. Ya las personas que conocen Concepción, fue un campo de concentración de muchos compañeros y no compañeros también dentro de nuestra zona. Igual es recordar después de 41 años es duro. Esa es más o menos mi historia breve. La historia grosso modo. A grosso modo, porque igual hay detalles que, claro, he recordado con el tiempo, pero yo creo que la memoria también se encarga de cerrar alguna herida ahí, que, o sea, entre comillas, cerrarla. Y de a poco uno empieza a rescatar cosas que uno vive. Pero yo, como era chico, yo creo que de alguna manera la psicología actuó en mí, y los años posteriores fue como amnésico. Mi vida. Yo creo que en estos momentos, después de 41 años, ya algo uno puede sacar. Y igual a través de publicar esto, porque en el fondo yo estoy haciendo algo mío público. Así es. Pretendo a esta altura, de que los conocidos, ya que algunos me conocen la historia, obviamente no va a haber rechazo. Pero también tengo la sensación de que en algunos que me conocen en otra área, ojalá que no, que valoren la otra parte, no este periodo de esta experiencia que tuve durante esos duros años. Una experiencia de la cual tú eres completamente inocente, porque tú participabas como participamos todos. Exacto. Alegremente, con una fe extraordinaria en que el futuro era distinto, ¿no? Y que en realidad viene este golpe de Estado inesperado para nosotros, aun cuando al final del periodo del quiebre del periodo del compañero Allende, todo el mundo hablaba casi desesbozadamente del golpe militar, y nadie quiso estar preso, nadie quiso ser torturado, nadie quiso ser exiliado. Por lo tanto, cualquier malentendido respecto de tu historia o de la historia de mucha gente, de las historias nuestras, ¿no? Es simplemente una sin razón que no debiera tener cabida después de 41 años que ha pasado de ese hecho traumático. Tú, tú eras niño, pero ¿qué años, piensas tú ahora, ya adulto, tu vivencia como niño? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viviste como niño? Porque ahora vemos un niño de 14 años y decimos, ¿qué idea tiene él, o sea, o ella? Claro, mira, en esos tiempos, claro, yo era niño, tener 14 años en esa época también era inocente. Un era chico, ser muy un, niño. Sí. Actualmente muy un niño de 14 años no es. No. Pero también información, claro. Teníamos el otro lado, que éramos idealistas, entonces era como, no sé, estar viviendo una época, para mí fue una época súper linda, porque si bien venía yo de una familia medianamente constituida, no tenía grandes lujos tampoco, pero tampoco tenía mucha necesidad. Entonces me encontré con un mundo de ayuda, de solidaridad, que uno dice, oye, hay, actualmente hay gente pobre, pero en ese tiempo había gente mucho más pobre. Pobre, muy pobre. O sea, las poblaciones Cayampa eran, uh-huh, eran lastimosas. Claro. Ahora cuando dicen los pobres, oye, llegar vergüenza escuchar esos pobres. Incomparable. Entonces, claro, vivir esa vida de soñador, jóvenes soñadores, de lo que estaba pasando en el mundo, también recordar que el mundo estaba dividido en dos, o sea que teníamos por un lado el imperio y por otro lado la Unión Soviética, la URSS, la Unión era el mundo social. Estaba así. Entonces todas las críticas que se pueden dar de ese mundo, de ese tiempo, deberían ser contextualizadas en ese tiempo. Sí, en ese entonces tiempo. Generalmente las críticas de ahora se ven al tiempo de ahora. Entonces sí, no son ahora válidas, no son válidas, porque en el contexto histórico que había era material, otro mundo material también, exacto, contexto, exactamente, no teníamos claro. O sea, ahora todos tenemos celular. Antes hablaba por teléfono, por favor, pedirle a un vecino que hablara, era una aventura. Entonces, a mí me daba miedo hablar por teléfono, pero estaba lo rico que se podía, estaba la comunicación, es que es paradójico porque estaba la comunicación, o sea, el hablar, el conversar, estaba la comunicación personal, ahora es, estaba la familia comunicada, entonces, los amigos. Como yo, mira, los barrios también. La parte mala fue el golpe y todo lo que pasó después del golpe, la dictadura. Exactamente. Para mí eso fue lo peor. Para mí, para atrás, algunos pueden decir, porque tú tuviste una idea político, pero bueno, éramos soñadores, queríamos hacer un mundo mejor. Yo creo que éramos felices. Éramos tremendamente felices. Llenos de esperanza, como unos locos buscando esa utopía y además confiados. Exactamente. De que eso era, eso iba a ser así, ¿no? Eso lo teníamos así, el corazón nos cantaba, nosotros cantábamos en todas partes, los trabajos voluntarios, en las marchas, en todas partes cantábamos con unas ganas. Oye, sí, realmente fue un tiempo virtuoso, maravilloso, que yo creo que gracias a ese tiempo que tuvimos previo al golpe, primero que teníamos convicciones y tener utopías, ideales y convicciones te protege de las violencias más extremas que nos pasaron a nosotros. Y después, te fijas, haber acumulado tanta alegría, a mí me pareció que nos mantuvo en los peores momentos de la tortura y de la violencia. Esa alegría que teníamos, yo creo que nos ayudó el sentido por la vida, en el fondo. Cierto. Nos ayudó a los que pudimos sobrevivir, porque, o sea, la lista que dieron ustedes es mínima a la cantidad de personas mínima, ni siquiera se sabe. Entonces, claro, yo me considero un dichoso de haber participado en ese periodo, igual sobreviviente, pues igual tengo amigos que no están conmigo ya. Exactamente. Ni siquiera sé dónde están. Entonces esas cosas son duras cuando tú estableces una amistad por ideales, que es distinto, porque uno elige a los amigos. Entonces, Guillermo, ¿y qué pasó? Primero con tu familia, que es el grupo más cercano que uno tiene, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién eran tus papás? ¿Qué pasaba con ellos? Mira, ¿qué pensaban ellos? Bueno, mi padre en ese tiempo era coordinador de educación, que en el fondo es como Seremi de educación ahora. Era coordinador de educación de Concepción, era autoridad en el fondo de la educación. Y mi madre trabajaba en la Universidad de Conce, en el Departamento de Salud Pública, era asistente social. Colega nuestra, sí. Bueno, y dos hermanos, Eduardo, que viene, y Miriam. Igual uno también en esos momentos de cautiverio piensa en la familia, o sea, lo más cercano que tiene uno es la familia. Claro, o sea, porque también van a estar sufriendo, o sea, si uno se quiere, la incertidumbre, yo creo que siempre he pensado en esa palabra, incertidumbre, porque no sé, los miedos paralizan. Entonces también pensaba en mi familia. Yo a veces me echaba la culpa porque estoy aquí, o sea, no por mí, pero por lo más cercano. Y bueno, la interés que tuvo mi madre, yo creo, por eso le decía, delante de las mujeres, Les pedimos la experiencia de Argentina, la madre de mayo, las abuelas que han recuperado a sus nietos. Yo creo que las mujeres han dado la lucha aquí más que el hombre. Sí. Yo creo que es la cercanía con la vida, creo, claro. Yo, ¿cierto? Bueno, y mi madre, más encima, asistente social, o sea, claro, tenía una carga también social, claro, importante. Una mirada humanista, ¿no? Para exactamente todo. Exactamente. Nosotros, no sé, de repente, no es que la criticamos, pero que se metía mucho en sus cosas. Entonces, como era muy social ese tiempo, a veces los problemas también recaían en la familia. Pero mi madre fue la que me ayudó, se la rebuscó a través de la iglesia, de la Cruz Roja, de por lo menos saber que estaba bien. Yo creo que los adultos en esa época tenían un poco más de sapiencia, que con el tiempo uno dice, mira, ¿por qué no subimos a esto? ¿Por qué, si sabíamos que los militares iban a la Escuela de América? Pero éramos cabros, o sea, los papás eran los que... No se creyó nunca. Se creyó. Nunca se creyó que iba a pasar esto, porque siempre nos creíamos los demócratas de América Latina, claro, los que los otros hacían los golpes de Estado, los otros eran, claro, militares, los otros tenían ejército de Chile, el ejército de Chile era democrático. Era democrático, profesional. Era constitucionalista, y hablaba una cantidad de barbaridades que ese día 11 quedaron completamente borradas del mapa, ¿no? Por eso que fue tan brutal, tan tremendo, sí, tan brutal. Por lo mismo, porque yo creo que nadie se planteaba, ni siquiera yo creo que se le pasaba por la mente de que podía haber un golpe acá, pero en y Chile. Y algunos compañeros que sí decían de que, sí, podía haber golpe, te fijas, ¿no? Sí, inmediatamente, sí, era, no, como se te ocurre, yo me acuerdo... Teníamos el ejemplo... de los países que estaban. Claro, claro. Pero yo, sí, me acuerdo que hubo una obra de teatro, Brasil, Uruguay, de un compañero del taller de teatro de la Universidad de Concepción, la escribió él sobre el golpe y no la pudo dar porque nadie quiso que, como te dijera yo, que se hablara sobre y se pusiera en las tablas del teatro, se pusiera esa realidad tan terrible. Claro, o sea, la ensayaron todo, pero no la dieron. Mira, a propósito de lo que tú me dices, yo la alegría que te decían delante era porque teníamos una efervescencia cultural que era maravillosa, o sea, los artistas, la música, la gráfica, la creatividad, los poetas, y eso todo se rompió, o sea, claro, y se rompió por mentira, porque igual inventaron algo para que esto no... Claro, no, entonces, por la pura mentira. El famoso plan Z. Claro. ¿Y te interrogaron a ti del plan Z? ¿Lo acusaron? De partida en el bueno, pero si, qué bárbaro, ¿no? Si algunos compañeros me estarán escuchando, que estuvieron también en el estadio regional, a nosotros nos pusieron los Zetitas. Éramos dos jóvenes de 14 años, y nos pusieron ese nombre por parodiar esto de lo que se hablaba del plan Z. Teníamos ese, y hace mucho tiempo, hace como 2 años atrás, me encontré con una página, y quiero que se la reenvíe a alguien, de que estaba nombrado, no sabían mi nombre, pero sabían, se acordaban del nombre de los dos adolescentes que estuvieron en el estadio que eran los Zetitas. Imagínate, así que tú lo... Pude contactar con ellos para decir que era yo, o sea, dar mi nombre en el fondo, y también es despegarse de algo, porque decir, mira, yo era ese. Claro. Porque en la época de dictadura, yo era... Toda esta historia que estoy contando era reservada. Solamente la conocía mi familia y yo. Entonces también era esos miedos que te decía en delante, que son complicados. Pero eras parte de un grupo también, de un grupo que además nosotros los chilenos reconocíamos con mucho cariño. Pero sí, o sea, no había cosa más linda, te fijas. Oye, mira los murales de la Ramona Parra. Y ahí sabíamos quién era la Ramona Parra y todos los mensajes que nosotros leíamos que tienen que ver, te digo, con la formación de conciencia, ¿no? De los jóvenes de ese tiempo. Entre las canciones de La Violeta, Víctor Jara, La Ramona, qué sé yo, los discursos políticos, fuimos ahí formando nuestra conciencia de jóvenes comprometidos con el social, proceso. Claro. No, social, claro. Ahora que está más económico que social, ¿eh? Claro, no, el sistema no permite nada, ¿no? No permite nada, sí. Tú ibas a dar el teléfono de la mira, radio, voy a decir Francis. Que no, a nuestros amigos, amigas que nos están escuchando, si quieren hacer algún aporte, quieren participar de nuestra conversación, que lo hagan, porque de eso se trata. Se trata de que participemos y que compartamos nuestras vivencias, y si queremos hacer alguna pregunta a nuestro compañero Guillermo o cualquiera de nosotras, la podemos hacer al número 32-25-099. Repito, 32-25-099. Así que nos pueden llamar. Valioso su aporte sería para nosotras. ¿Tu papá qué dijo? Mira, mi papá, claro, mi papá igual se movió. Y después con el tiempo supe... Es que estaban separados mis viejos. Estaban separados. Yeah. Y como las películas, se quería canjear. O sea, él quería entregarse... Y no lo pescaron. El amor del papá. No lo pescaron. No lo pescaron porque, claro, siendo autoridad, también no tenía mucho... Habían otras autoridades que a lo mejor para ellos era más inteligente, era más peligroso entre comillas. Sí, era así, claro. Pues, o sea, tenía que ser. Tú eras más peligroso porque eras un niño, porque eras joven, claro. Claro, yo creo que igual ahí pasó por una experiencia que yo antes del golpe, Carabineros no sé qué, yo estuve 2 o 3 veces preso antes por ir rayando en la calle, por salir con la Ramona. Claro. Y al final yo creo que igual tenía mi historial ahí. Mira la sorpresa, ¿no? Que nos llevaron, ¿no? Nos llevamos sorpresa cuando te empezaban a mostrar la fotografía que te captaban en marcha, en reuniones, en concentraciones. Pero aquí, o sea, el tiempo de que nos siguieron, el tiempo que se ocuparon de los chilenos que participaban, era pero enorme, una cantidad de tiempo que yo no te podía imaginar. Esto se venía gestando todo el golpe. Y eso indica la inocencia nuestra. Claro, pero ni siquiera nos dimos cuenta. Claro, mucho antes del gobierno de Allende. Empezaron a ver a Chile y a mirarlo, a tenerlo en la mira para ver para dónde iba. Una vez que sale el compañero Allende, entonces ya afinan nomás. Para poder dar después el golpe en base a esas horrorosas mentiras, ¿no? Hubo intentos antes, claro, del general Biogue, pero en su momento, ¿no? Hubo un intentaron entrar de la CIA, intentaron entrar a Chile como una orquesta filarmónica. Y resulta de que al embajador de Chile en Estados Unidos le llamó la atención que por esta embajada cultural. Claro, esta embajada cultural, y no dio la visa. Y ellos, todos eran de la CIA. Y todo, o sea, como te dije, ya antes estaba, o sea, en los primeros días de Allende. Fueron los primeros días. No, sí, desde el principio. Bueno, la historia ahora nos da la razón. Claro. Donde se han desclasificado muchos documentos donde efectivamente son los cómplices, Estados Unidos, te fijas, estaba tramando el golpe junto con la oligarquía chilena, que nunca se resigna a perder sus derechos, sus privilegios, ¿no? y robar, ¿no? Y esa era la terrible amenaza que tenía con Allende. Y además son los que no se ha tocado, pues no se toca la oligarquía chilena en todo esto de los derechos humanos. A todos esos señores de apellidos rimbombantes y de poder político en Chile desde siempre. Después tú contabas de que te trasladaron a la cárcel. Claro, yo estuve en la comisaría de Carabineros, que está ahí en Sala. Donde falleció también el intendente en ese tiempo. Fernando Álvarez. También ahí hubo una tortura. Ahí reconocí a otras personas que eran compañeros míos y pudimos darnos algunos datos de qué estaba pasando, porque en ese tiempo uno aislado no sabía nada. ¿A ti te mantuvieron incomunicado un tiempo? En el estadio. Allá en el estadio. Claro, cuando nos trasladan al estadio. También con ese incertidumbre, porque nos va a buscar un bus a un grupo de personas, y ya muchos contaban de la isla Quiriquina, que era otro campo de concentración, de que el fuerte Orgoño, que también. Entonces era incertidumbre saber dónde nos llevan de partida. Y lo otro es, ojalá que mi familia sepa dónde me llegan, porque también hay un seguimiento. Lo mínimo, que, ¿no? Y nos llevaron al estadio regional. Y ahí nos separaron. O sea, a los adultos el estadio está dividido en dos partes. El lado para que daba a la carretera era de mujeres. Tenía una reja en la mitad de la cancha. Y el lado que daba hacia Collado era de hombres. Y a nosotros nos ubicaron abajo del marcador de goles. Había una pieza y ahí con paja de cama y ahí estuvimos como unos 10 días. ¿Eran muchos niños, compañeros? No, éramos dos. Eran dos niños. Eran dos, pero con el tiempo yo escuché a alguien que ya era un chico de 12 años que lo habían pillado con un miniógrafo, que era una. Era como tener una fotocopia. Sí, esa época. Y lo llevaron al estadio. Pero después no se sumó más. Fue como de pasada nomás. Y estuvimos aislados ahí, incomunicados. Y claro, por eso después nos colocaron cerquita, porque los veían dos cabros chicos que estaban aislados. Y después nos trasladaron a la celda número uno, donde estaban casi todos los dirigentes de poder en ese tiempo. Ahí estaba Mario Benavente, el Basile Carrillo. Eso. Bueno, Basile Carrillo. Era todavía un joven, ¿no? Un niño todavía, 17 años, claro. Él supo ahí cuando fusilaron a su papá. A su padre, claro. Isidoro. Octubre. Claro. Isidoro Carrillo, gran dirigente minero. Ahí cuando fusilaron a cuatro dirigentes aquí en Lomas Verdes. Claro. Al frente de ahí Boca, mismo en la comisaría. Ahí mismo. Y ahí estuve a fines de. A ver, al principio de noviembre, yo creo que ya la iglesia empezó a meter mano. Porque después yo anduve buscando información en la vicaría y hay un periodo del 11, un par de meses, que no se sabe nada. Claro, claro. Al principio era un caos. Claro, había un caos, no habían ni listados de detenidos. No, nada. La gente llegaba y nadie sabía cuál era su destino, así fue. No, ese periodo fue medio oscuro. Bastante oscurísimo. Fue terrorífico ese periodo realmente. Y a través de la Cruz Roja y la iglesia, que en ese tiempo Camilo Vial era joven en ese tiempo, Camilo Vial. De a poco se empezó a ir al estadio y hacer el contacto familiar detenido. Ya, detenido. Claro. Entonces por ahí también había una manera de poder traspasar información, decir, oye, estoy bien. Una alternativa más claro, para los presos, claro. Y la Cruz Roja también ahí metió mano. Bueno, yo igual en ese tiempo agradezco mucho a los gendarmes, porque hubo muchos gendarmes cuidándolos. Y ellos fueron los más humanos que, por lo menos yo tuve la suerte, no sé, como era cabrón chica a lo mejor, que podía contactarme con papelitos con mi familia. Oye, y después perdí esos papelitos, eran históricos. Pero en general, los gendarmes de las cárceles, es que ellos no pertenecían al poder represivo como ahora. Claro. Hoy día no sé si obligadamente tienen que estar en esa tarea de represión por las cárceles tan espantosas que hay en Chile, pero en el momento en que nosotros caímos presos, en septiembre del 73, seguramente otras personas en otro momento, él era un alivio decir llegar a las cárceles, ¿no? Decir, ahora estamos en la casita, poco menos, ¿no? Y tener gendarmes al lado era también un plus que nosotros valorábamos tanto, porque por esa situación de protección que ellos siempre tuvieron con los presos, de verdad. Sí. ¿A ti te condenaron? No, te condenaron, eras un chiquitito, po. Yo les contaba a través de la... Mi mamá se movió a través de la iglesia de Padre Camilo y de la Cruz Roja y me sacan un día y como yo ya la información ya se estaba... Era un poco entre los mismos prisioneros, era más... Se sabían cosas. Bueno, en el periodo del estadio yo vi sacar compañeros en camioneta, volverlo, gente que no volvió, torturado. Entonces ellos traían un poco de información. Y se contaba de que, bueno, la isla Quiriquina era como porque en el fondo el estadio era como un evento de paso. Claro, claro. Claro, varios compañeros que hemos entrevistado el día de la isla Quiriquina. La Quiriquina era como ya era lo último, claro, porque ahí estaban aislados. O sea, fue muy terrible. Había poca comunicación. Muy terrible fue allá. Por lo menos acá uno veía... Y podías comunicarte con la familia. Y me vieran. Tenía la esperanza. Si sale en tu relato que tú salías afuera a ver A barrer, si tú, claro. Claro, buscaba algunas tareas como para que barrer el estadio. Para que me vieran. Y tu compañero de celda, tu compañero de prisión, el otro compañero que tenía tu edad. Mira, no supe más de él. Yo, a mí me sacaron, cuando yo salgo del estadio, salí solo. Él no salió conmigo. Es que, bueno, pasa mucha historia porque como hay desconocimiento, uno queda con sensaciones de traiciones. Entonces esas cosas duelen más todavía. Yo también pensé, porque no quiero seguir pensando, de que fui traicionado. O sea, y pienso que por este compañero, pero bueno, es algún día se sabrá o no lo sabré nunca. Pero fue... ¿Crees que él te delató? Bueno, de partida, si me van a buscar a mi casa y me suben arriba de un jeep de militar y ahí está él, lo primero que pienso yo, me fueron a buscar por él. Mm-hmm. Así como yo pensaría que él pensaría si yo me fuera a buscar a él primero y yo estuviera ahí. Entonces, ¿el delator cuál es? Con el tiempo, ya, bueno, no sé dónde estará, nunca más lo he visto. Nunca lo he visto. Y las veces que lo vi en dictadura, no, porque era. Yo salí muy marcado de eso, en el sentido de que la salida del estadio fue directo con él en ese tiempo, el encargado de aquí de la fuerza militar, y que era Washington Carrasco, un general que. ¿Padre? Que después, que la historia nos dice muchas cosas. Porque también lo era de los duros. Claro. Por algo era intendente. No, tenía que llevar una región que no era fácil, donde estaban los mineros. Exacto, sí, por los mineros. Donde estaban los estudiantes de la Universidad de Concepción, que también, y también los chiquillos secundarios. Sí, hizo muy bien su trabajo. Claro, pero claro, arrasó con todo. Claro, y ese momento a mí me llevan desde el estadio, me trasladan a la tercera división de ejército, que estaba en O'Higgins con Castellón, y me dejan solo con este personaje, y él me da una arenga y me dice, si te pillamos de nuevo, no vas a sufrir tú, vas a sufrir tu familia, y entonces esas cosas marcan ahí. Por eso, claro, que se vaya a su casa, pero con el peor miedo de su vida, que es la familia. Claro, van a pasar esto con tu hermana, entonces, bueno, por eso yo mucho tiempo, yo esto lo escondí, no podía decirle a nadie, no podía meterme nada tampoco, porque si me metía me tenía que meter solo, o sea, hacer mis cosas solo, no... ¿Y perdiste contacto con los otros compañeros de Ramón? Todos. Claro, ¿no? Todos, o sea, como que se disolvió el grupo, ¿no? El grupo, sí. ¿Y nunca hubo intento de reencontrar? Mira, en alguna oportunidad nos encontramos, pero muy muy escondido, porque era todavía teníamos esa sensación de que nos seguían. O sea, esas cosas... Quizás no nos seguían, pero uno... Eso queda, es una marca que te persigue. O sea, enfrentar tan niño una situación tan traumática no te da para pensar como pensamos nosotros, que me sigan si quieren. Pero no es verdad que tampoco si quieren, ¿te fijas? No. Porque finalmente te arrinconan de tal manera que finalmente tú dices, ¿qué hago yo aquí en Chile? Yo seguramente no voy a sobrevivir. No. Claro, y eso depende también del conocimiento que tenga uno, porque como éramos, si hubiera tenido conocimiento de las cosas, yo me enfrento de otra manera a la cosa. Pero no tenía conocimiento. Es que no podías leer el libro. O sea, ahora yo veo documentales de la Segunda Guerra del periodo de Hitler, y yo digo, ya, con esto ya, si me pasa algo parecido, yo voy a actuar de cierta manera. Claro. Pero ese tiempo, ¿qué veíamos nosotros? Sí, películas. Porque además no quisimos ver las películas que nos llegaban y los documentales que nos llegaban, de Brasil, de Argentina, y los vimos, ¿verdad? Claro. Y pensamos que esa cosa tan horrorosa no podía pasar en Chile. Claro. Y pasó, y cuando estaba pasando, nosotros pensamos, por fin, a todas las dictaduras latinoamericanas tienen la misma raíz, ¿no? Exacto. La escuela de las Américas, ¿no? La doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Y la muerte. Y para nosotros es la muerte. Y todavía todos los militares y todas las Fuerzas Armadas siguen mandando a la Escuela de la América. Entonces, estos ejércitos son represivos. Claro, son para reprimir al pueblo. Claro. Y eso es un factor que nosotros todavía no lo entendemos. No. Claro. Los gobiernos sí lo entienden porque están calladitos, despacitos, caminando por el camino de las reformas nomás. ¿Sabes tú? Pero igual... Estos militares no hacen las cosas solos, porque yo creo que no les da la cabeza. No, pues también hay civiles que todavía... La oligarquía chilena está ahí, todo el capital chileno, todos los capitalistas chilenos están ahí. Todos los que han sido dueños de Chile siempre. Eso es que el compañero Allende pretendió dejar de lado, quitarle parte de su poder y su riqueza para entregarle al pueblo... Están ahí, te fijas, y nosotras no tenemos con estos gobiernos que tenemos estamos completamente, y con este ejército estamos completamente indefensos, no tenemos. No podría denominarlo democracia, una plutocracia. Sí, claro. Sí, y además que no han cambiado nada, las mallas curriculares de las Fuerzas Armadas siguen siendo las mismas de la dictadura y siguen siendo, entonces ¿de dónde van a cambiar? Es un barniz que le hacen, pero nada más. Por eso no se quieren cambiar ahora. Pero no, pues no. El otro día hablaba con unos amigos y dice, oye, no hemos avanzado nada. Han pasado 40 años. ¿Y qué han pasado 40 años? Ya. Perdimos la nacionalización del cobre. Perdimos con la AFP. No hemos avanzado nada. No. Tenemos un Estado pobre. Que todo lo más chico posible. Se lo da a la empresa privada. Ayer escuchaba el metro. Está la escoba con el metro. Claro. ¿Y el lago hablando del metro para candidatarse para el próximo periodo? Sí, el Estado no puede hacer nada. No, sí. Claro. El Estado paga. No quieren hacer nada. Subsidia, protege de los abusos a los abusadores y no a los abusados, que somos nosotros. Pero hemos perdido todas las empresas, las grandes empresas. Teníamos línea aérea. Todo se privatizó, con el sistema. Línea aérea propia. Soquimish. ¿No? Teníamos la compañía de electricidad, compañía telefónica. El agua y los ríos eran nuestros. Eran nuestros. Te fijas, y ahora no. Teníamos ferrocarriles. Oye, que era un lujo. Era hermoso viajar en ferrocarril. Sí, y ahora lo echamos de menos. Ahora están las multinacionales. Están las empresas de transporte, de grandes camioneros, de grandes consorcios que transportan los alimentos y todo, y lo encarecen, ¿no? Le van poniendo más y más. Una vez ¿no? Pato Bañado dijo, ganó el sí, bien negociado, bien negociado. Claro, todas las leyes, ¿no?, de amarre. Y él sabía eso, ¿no? Por eso el Pato Bañado también. Después nunca más lo agarraron. No, lejos de aquí, porque tú eres muy peligroso. Claro, eso es lo que nos pasó. ¿Tú crees que los gobiernos chilenos han tomado en cuenta y han hecho esfuerzo por comunicar a las nuevas generaciones esta parte de la historia que han transcurrido durante el periodo de Allende, ¿no? Que fue un momento excepcional para la historia de Chile, y después toda la historia que se derivó de esa historia? ¿Tú crees que la gente chilena la conoce? No, yo creo que hay muchas personas en Chile que todavía están creyendo en el, como dicen, el viejito pascual. Y eso también es culpa de los gobiernos. O sea, los gobiernos tienen que contar la historia como es. Si la historia no es para... Bueno, si pensamos en nuestra historia, la historia de Chile, entre comillas, la historia que nosotros le enseñan en el colegio, hay muchas cosas que han cambiado, porque se conocen nuevas cosas, y eso es propia historia. Mm-hmm. Sí se ha hecho un esfuerzo en alguna medida, como dicen, en la medida de lo posible, de poder... Así mismo. Y es porque parte del pueblo alega. Si no hay alega, no nace. Yo hace como un mes atrás estuve en Santiago y fui al Museo de la Memoria. Yo, primera vez que voy, ese museo maravilloso, porque parte nuestra de nuestra historia, nuestra historia reciente, no se hubiera realizado si un grupo de personas no pone el... oye, hagamos esto. Lo que están haciendo ustedes. Si ustedes como no lo todos hacen, los memoriales, no, como todo lo que ha pasado a través de Chile, ¿verdad? Entonces el pueblo lo hace. Y pienso que también son un pueblo medio sumiso porque, mira, yo con todos los que hablo, mira, está mal, pero ¿qué haces tú para hacer esto? No se trata de aquí de levantarnos en las armas y la violencia. No, esa es una justificación tonta del que no tiene... Es que no tiene justificación. Que lo tira por ese lado. No, porque recién hubo en México un alzamiento, una especie de rebelión ciudadana porque le subieron los pasajes del metro. Bueno, aquí ya lo hicieron. Pero aquí no hacemos nada. Claro, o sea, de ahí te das cuenta que el rol que jugaron durante toda la dictadura y además los gobiernos de la concertación fue de absoluto sometimiento. Y de que no podemos, te fijas, el miedo está tan inserto en todos lados que no puede pasar algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a hacer algo? No, te puede pasar algo. Entonces, y eso quedó muy, o sea, la labor que hicieron... Claro. El miedo es medio paraliza. ¿Verdad? Entonces, claro, sí. Paraliza. Como tú decías, cuando ti te paralizó el miedo cuando la dictadura, a nosotros nos paralizó un miedo que no sabemos... ¿Cómo nos puede paralizar? ¿Sí? Claro, y además porque entonces y sigue siendo, o sea, eso es lo más dramático porque ya no se supone que ya no estamos en dictadura. Sin embargo, montones de gente cuando tú hablas o cuando tú dices algo, oye, pero te puede pasar algo, oye, pero no digas tanto, no hables. ¿Te fijas? Y cómo se llama? Y gente que se supone que son compañeros, compañeras, qué sé yo. Gente entonces, que tiene una historia detrás. Una historia detrás, ¿no? Pero la gran historia que tiene Chile en general es que a los dirigentes o los mataron o los llevaron presos y los condenaron, ¿no? Después nos pusieron una cara de bárbaros, comunistas, rojos, come guaguas. Y el pueblo chileno es políticamente ignorante, independientemente que nuestra historia nos muestra que toda conquista hecha para beneficio de nuestro pueblo es producto del accionar de nuestro pueblo, ¿no? A punta de balazo, a punta de tortura, a punta de muerte. Esa ha sido nuestra historia. Nosotros tenemos una historia de pura represión. Aquí, hace 40 años atrás, y antes también. Exacto, ¿no? Sí, ¿no? Antes también. Sí. Por Dios, sí, es que esta historia, no sé, pues uno ve la Santa María de Iquique y dice, esta es la historia del pueblo de Chile. Y siempre, o sea, pareciera que no hay un solo momento de la historia en que nosotros no hayamos conquistado los derechos, si no es a punta de sangre y fuego. No, y a lo y nosotros siempre desarmados, por cierto. Claro, y a esos supuestos liberadores le hacen un monumento. Aquí teníamos mucho tiempo atrás el regimiento Silva Reynal. Claro. Y Silva Reynal fue el que hizo la matanza. Claro. Ese es un asesino. Claro. Y nosotros, uy, Silva, pero ¿cómo? Y nosotros lo dejamos que pase. Te fijas como hay un monumento al Merino en Valparaíso. ¿No? Que lo quieren sacar. Claro. Es que tenemos que ponerle una bomba y sacarlo, sí, porque no puede estar ese viejo borracho. Claro. Pero sí. Oye, es que mira, esto mismo la bombardeo. La cobardía, o sea, un ejército que bombardea. O sea, si son tan capos estos militares, tú no quieres bombardear. O sea, eso es lo más. Lo último que hace un militar, bombardear. Cobardes. Oye, son. Ese es cobardía. Ese es cobardía. Al propio pueblo. Son cobardes, tropa de asesinos. Porque tú no te puedes explicar eso. Ellos que iban a matar al presidente, ¿te fijas? Esas cosas eso es lo que querían. No querían algo peor con el presidente. Querían mandarlo para afuera. Y él tuvo la visión... ¿De que lo iban a matar? De que lo iban a matar, claro. Y que él se moría si aquí al pie del cañón. Pero si el mismo Pinochet dice, bueno, se cae el avión. Pues, claro, si eso es lo que dice, cae, pues la grabación. Que se acabó el, o sea, sí, se acabó el avión. Era muerto. Era muerto, te fijas. Claro. Y bueno, hay una historia ahora recientemente que está diciendo que un sobrino de... el militar de apellido González. Palacio González. O Palacio González, me acuerdo ahora. Sí, sí. No, que dijo que le había dado el último tiro de gracia al compañero. ¿no? Entonces, se está otra vez. Hay una historia oculta todavía, pues sí. Claro, discutiendo si fue un suicidio o fue un asesinato. Entonces, la historia, la figura de Allende, que a nosotros nos acompaña como una figura de luz, no, para otros es una papa caliente que no hayan que hacer con él, ¿verdad? Porque cada tanto surge una historia distinta y vuelve la investigación y vuelve la inquietud, porque finalmente él es una figura por su honestidad, por su consecuencia política, porque estuvo ahí con nosotros y porque cada cosa, cada medida que estableció en su plan de gobierno la cumplió, sobre todo la nacionalización del cobre, te diga. ¿Y qué pasó con eso? O sea, las transformaciones que hubo en Chile con eso, ya nuestra cabeza se transformó, ¿no? Estaba con tanta esperanza y salíamos a todas partes, jurábamos que esto lo sacábamos adelante. La preocupación por los niños, que fue muy importante. Claro. Y por la salud. Que, claro, sabes que no ha habido ningún plan desde Allende para la infancia. Nada. Y para la salud solo se ha ido deteriorando. Claro. Oye, te digo, nosotros trabajábamos con la metodología de Pablo Freire, de educación popular, y cada funcionario de la salud era un educador popular. No estábamos adentro de los consultorios, excepto las. Ahora es todo lo contrario, todos se quieren. No, ahora todo el mundo se queda poltronar y ojalá llevar una cama y se queda dormido en el hospital. Quizás sea una exageración, pero es la diferencia, sí, ¿no? La diferencia. Claro, y la salud pública, pues no existe. Era salud pública. Era salud pública. Claro. No, y lo otro es que hay que pensar, o sea, esto de hablar, estos temas, que para algunos que pueden escuchar la radio, dicen, ah, pero ¿cómo esto? Todavía están dándole. Es parte de sanarse, de que no pase nunca más, porque claro, aquí es típico el chileno de que si me pasa a mí o a alguien cercano, es verdad. Si le pasa al otro, no importa. Si total, exacto, hasta que, claro, le pase, claro, hasta que le pase a él, claro, ¿no? Entonces, o a ella, por no preocuparse por eso tiempo. Es bueno conversar estos temas porque igual el conocimiento nos va a ayudar para futuro, ojalá que no pase, pero nos aporta más que no, claro, porque todo el silencio, el drama es el silencio. Porque al no hablar, al quedarnos callados, no, eso se va, es como un río que se detiene, como las aguas putrefactas, que va a pasar, que por algún lado sale. Entonces, como te dijera yo, o sea, tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir, aunque sea doloroso, aunque sea, como te dije, recordar y todo, no, tenemos que seguir haciéndolo, porque nuestros nietos, nuestros hijos no pueden vivir en una sociedad que está totalmente subsumida en el miedo, en el dolor, porque la rabia es algo enorme que empieza a corroer y que no, ¿qué salida va a tener eso? O sea, de nuevo te puede pasar otra cosa distinta a lo mejor a lo que pasó, pero sí, nos están matando en vida ahora, con todo el sistema nos matan en vida. No es solamente la es cosa de usted tiene el espíritu positivo, o sea, después que todo lo que hemos pasado, igual uno mantiene que, oye, hay que seguir adelante, la vida es mucho más bella que... Claro, sí, claro. Sí. Hablar de cosas malas no es... Yo digo que es la derrota de los golpistas, vernos a nosotras, claro, y a ti, o a muchos, resistiendo. Exacto, todavía, sí. Y oponiéndonos al olvido, ¿no? Y denunciando las injusticias a los cabros, a los jóvenes que también están. Exacto, fíjate que los jóvenes quieren saber esta historia. ¿Y cuándo hemos tenido oportunidad de hablar con ellos? Después que escribimos el libro, ¿no? Los Muros del Silencio, cuando nosotros publicamos y empezamos a ser invitada a varios foros en las universidades. Y tú dices, los chiquillos estaban ahí, pero en masa, escuchando y preguntando, ¿no? Y eso se le negó. Ese es un crimen de lesa humanidad, que a un pueblo se le niegue su propia historia. Lo que pasó el año pasado con los 40 años, o sea, primera vez que muchos canales, yo creo que a lo mejor muchos por moda, porque no podían quedarse afuera. Moda, ese fue un permiso que nos dieron. Y con la intención de poner punto final. Pero fue cantar para algunas personas, porque se interesaron en esa historia que fue escondida. Sí, claro. Porque como lo dijo la tele, entonces es verdad, pues. Claro, ¿no? Claro. Pero claro, si es así. Y ahí lo que decía un compañero que estuvo acá con nosotros, que es el hijo del Patricio Sobarzo, el Simón, nos decía, claro, entonces, pero además ojo, porque no hay que quedarse en la memoria del dolor. No, no. Sino no. Que, ¿cómo se llama? En la memoria de la resistencia, de la lucha. Entonces, sí. Eso también te fija, ¿cómo se llama? Es tan, el límite es tan difuso, sí, que tenemos que tener claridad en ese tipo de cosas, ¿te fijas? Y son tan jóvenes y sin embargo tienen tanta sabiduría sus chiquillos hoy. Porque no creamos que pasó, porque por ejemplo tenemos en la actualidad tenemos un testimonio de un niño que dice: hemos sido pasados a llevar por este estado chileno racista que nos reprime, ellos son los que nos disparan a sangre fría. Pero así narró, es lo que está pasando ahora, un niño indígena. Pero de 16 años, la represión policial de la que fue víctima junto a otros campesinos en la región de la Araucanía. O sea, estamos viviéndolo ahora. Yo escuchaba, exacto. Pero sí, bueno. Es algo, el crimen ahí es una cosa de día a día. Es que nos debiera tener completamente espantados toda esa realidad. Ayer escuchaba una antropóloga mexicana que hablaba de la historia de México, de cuando fueron los españoles llegaron a conquistar igual a los aztecas, a los mayas, y traían esa mentalidad de uniformar. Claro. Y ahí uno pierde la identidad. Claro. Y pierde la variedad. Y es discriminatorio. Po. Y toda la riqueza. Lo queremos que todos sean, claro, iguales. Claro. No, po, cada uno tiene una individualidad y te respeto a ti porque tú eres así y respétame tú porque yo soy así, punto. El tema es que nunca van a lograr uniformar a la gente, porque la gente es distinta. Pero lo vean desde ese punto de vista de la dictadura, oye, claro, lo entre comillas, los rojos, todos los rojos, para afuera. Lo demás, claro, cortito de pelo. Claro. Vengan, sin minifalda, sin pantalones, sin minifalda. Uniformar, pues, o sea, claro, ahí las variedades. O sea, claro, si no, y además, como este sistema nos uniformó, pues sí, la globalización, sí, todo. O sea, por ejemplo, eso es discriminatorio. Claro, tú vas a la ISAPRE, por ejemplo, y todas las niñas vestidas de la misma forma. Sí, vas a Falabella, Ripley, todas vestidas de la misma forma. Sí, parece que no hay colores. No hay colores, no. Te fijas, y todas oscuras, así. Entonces, no. Es horrible, o sea, la historia se repite, por eso lo hizo bien. La historia. Lo hizo, la dictadura hizo bien su pega, muy bien. Y ahora en las marchas estudiantiles, ¿qué ves tú? Represión brutal. Igual no, es lo mismo que antes, vejación a las mujeres, no falta de respeto, sí, ¿no? Entonces, cuando uno dice hay que recordar para no repetir la historia hoy. Se está repitiendo, sí, ¿no? Quizás no en la crudeza que tuvo en el 73, pero sí en la aberración violenta de los militares y de los carabineros. Eso se está repitiendo. ¿Y quiénes lo están recibiendo? Bueno, nuestros nietos, los hijos de los hijos, etcétera, de los mismos seguramente que fueron reprimidos ayer o asesinados ayer, porque esos son los que están peleando hoy día, ¿no? Bueno, pero ahí vienen los jóvenes, ¿no? Yo creo que hay que pensar positivo. Si no fuera positivo cerrado, yo no estaría aquí, yo creo. Claro. Yo también. Claro, porque igual pasó, porque hay compañeros que quedaron mal. O sea, yo tuve la suerte de venir de una familia donde leí mucho, no sé, me apoyaron mucho, me dieron mucho cariño, y eso es irrelevante. Eso es súper importante. El haber sido querido. Compañeros que quedaron solos y con carencia, claro, ¿qué va a pasar? Así fue. Nosotros vimos casos de compañeros que dieron también su testimonio y quedaron completamente solos. Solo. Sí, claro. Entonces, uno le da vuelta yo hace rato le di ya la vuelta a esta cosa. Debe pensar para adelante y ser feliz nomás. Y igual las cosas quedan, pues sí. La memoria es memoria. Pues. Es tu historia, es tu historia. Además, claro. La memoria del cuerpo. Claro. Lo que sí tenemos claro es que nosotros, no, por lo mismo, por lo vivido, es que no podemos permitir la injusticia. Sí. No la podemos permitir. No, y ahora hay muchas más, pues, o sea. Hasta con nuestro medio ambiente y justicia. Claro, estamos dividiendo todo. Claro, y eso es lo preocupante. Claro. O sea, ¿qué va a quedar para las próximas generaciones si nosotros estamos con una vocación de loco matando la naturaleza, la educación, la salud, el agua? Todo lo estamos matando. Entonces tú dices, ¿y las próximas generaciones qué será de su vida? Bueno, pero ellos están peleando. Y nosotros ahí empujando un poquito. Sí, un poquito. Sí, así es. Son las 7:40, sí, pasado pues, un sí. poco, pero no sé, se le ofrece a las compañeras para que interroguen al compañero. No, para que le hagan las preguntas que deseen, pues. No, yo lo que tú hablabas y que me hace sentido es que tú hablabas de ese tiempo cuando eras niño, ¿cierto? Cuando el gobierno de Allende, que se hacían cosas de, digamos, artísticas, ¿cierto? Era colores, ¿ya? Eso después ya se produce la oscuridad con el golpe. Y después, cuando se retoma en el 80 con la resistencia, vuelve a salir, a renacer otra vez lo artístico. Porque se va a trabajar a las poblaciones, se crean grupos centros de teatro, culturales. Los centros culturales, qué sé yo. Fue una manera de resistir y una forma de sacar al dictador, ¿ya? Entonces, eso me llama la atención, que nosotros, los de antes, los de ahora, es como que somos distintos, como decía el Simón el otro día, que esa era la diferencia que nosotros tenemos con ellos, que nosotros tenemos ganas de hacer cosas, queremos sacar la verdad a la luz, queremos transmitirla, queremos decir, ¿ya? Y buscamos la forma de hacerlo. Porque que nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo creador, siempre. Uh-huh. O sea, su folclore, que ya no queremos ni conocerlo o no podemos ni conocerlo, ¿no? Está escondido en los campos esperando por nosotros, ¿no? Ojalá tuviéramos a la Violeta, ojalá tuviéramos a todos esos cantautores maravillosos que tuvimos la suerte de escuchar. Pero nuestro pueblo está lleno de colores. Aun cuando, te fijas, le pusieron una traba y un manto gris así encima, ¿no? Es donde, bueno, el aislamiento fue lo primero que lograron. O sea, no hay que juntarse, no hay que hablar con el otro, no hay que comunicarse. Y ahí nos mataron cualquier posibilidad de avance. El otro día alguien decía, cuídate, cuando uno dice ahora cuídate, era porque claro, viene de allá, claro, porque hay dictadura. Claro, sí, porque claro. Cuidarte, sí, oye, no sé si te voy a mañana. Claro, pero cuídate. Claro, qué impresionante. Como la muletilla, la muletilla del día. Afuera te decían, pero ¿cómo? ¿Por qué dicen cuídate? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De qué nos vamos a cuidar? Entonces había que explicar que, ¿cómo se llama? Porque por la dictadura uno siempre le decía a la gente, cuídate, porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar, y el cuídate era como una forma de protección, de decir, de advertir, qué sé yo. Pero era montones de cosas que nos quedaron, obviamente, de la dictadura. O sea, cuando uno le dice a sus hijos, oye, avisen dónde están, no, ¿cómo se llama? No, que llamen, que pues, si no llaman, uno empieza a llamar. Sí, sí. Y los chiquillos no entienden de que no es por control, sino que es por preocupación genuina. Claro, queda la herencia, el trauma de ¿cómo se llama? Además, te dicen a una hora y no llegan, uno empieza al tiro a preocuparse, pucha, pero si dijo que iba a llegar a tal hora y no llega. Entonces, ese es un tema que no conversamos contigo. No, nosotros todos sufrimos traumas profundos y nunca nadie habló de nuestros traumas, nunca a nadie se lo dijimos, ¿no? Quizás algún amigo, quizás alguna polola, esposa, alguna novia, pero nosotros nos autocensuramos. Exacto. Para hablar de nuestros traumas, en vez de hablar libremente y liberarnos de ese dolor tremendo, lo escondimos. Cuando nosotros lloramos a mar, ¿no? Fue cuando escribimos el libro Los Muros del Silencio. Y yo te quiero preguntar, ¿tú has pensado escribir tu historia? Mira, hace mucho tiempo atrás tengo unos borradores, porque igual de a poco he empezado a recobrar en memoria, porque yo hay muchas cosas que me quedaron. Y a veces conversando con otra persona, me dice, oh, ¿se acuerda de esto? Ay, sí, me acuerdo. Pero yo voy a tener que hacer un mini libro porque... Pero de eso se trata de grandes tratados, ¿no? No, yo, como le decía delante, yo me siento un sobreviviente y creo que... Con todo lo que me pasó, hubieron cosas lindas. O sea, unas cosas lindas, yo me acuerdo que una semana después del golpe, yo me fui a la Jota. Al lugar donde nos juntábamos y habían allanado. pero los militares habían tratado de abrir la ese tiempo, claro, en ese tiempo eran muebles de madera, plastiquitos como ahora. Trataron, se notaba que trataron de hacerle fuerza a los cajones, no por la premura a lo mejor no pudieron. Y yo me di el trabajo de abrirlos y había carnet de que no habían sido entregados, carnet de militante. Entonces yo digo, chuta, menos por lo menos mal. Ese material lo hice desaparecer, lo quemé, y muchas personas que me siento orgulloso por eso, como un superhéroe, de que a lo mejor le salvé la vida, porque claro, si hubieran tenido ese listado, claro. Oye, sin duda, claro, le salvaste la vida. Cosas son pequeñas cositas que, claro, que he estado de a poquito rescatando. Claro, porque esa es la otra cosa, en la valoración te fijas que uno le empieza a dar. Porque cuando tú estás en el silencio, cuando estás en el aislamiento y estás con todo el trauma, uno no puede darle el valor. Pero una vez que empieza a hablar y que empieza a recordar y a ver, mira lo valioso que fue tal cosa, ¿te fijas? Un gesto, claro, un gesto. Los mismos testimonios le pueden ayudar a otros. Claro, una ocasión, claro, tuya, claro, claro, que tú tuviste de, claro, de rescatar esos, claro, esos, entonces, esos carnes de claro, porque así uno va construyendo, ¿te fijas? Estos espacios de memoria y estos espacios de que nos sirven de liberación también, porque si no nos quedamos en el, como en ese pasado, y cómo se ve, doloroso, no, doloroso, que es un dolor, ¿no? Sí, entonces, y que no debe ser dolor, claro, que debe fortalecer, hay que transformar ese dolor en fuerza, en fuerza, claro, en convicción, en resistencia, en la misma. Claro. Eso yo pienso que es lo que te vamos a pedir hoy nosotras, que por favor escribas, que en algún minuto nos invites y digas: oye, chiquillas de pelo blanco, vengan que yo tengo un librito que quiero compartir con ustedes, y nosotros hacemos ahí un apapachamiento estupendo, claro, ¿verdad? Además, para poder enlazar el libro. Tú estás en las comunicaciones. Pues. Pero, claro. Entonces, casa del herrero, cuchillo de palo. A veces pasa eso. Sí, pero entonces que no siga pasando, claro, ¿no? Porque todas las historias, todas, mira, todas tienen un valor. Nosotros las escribimos hoy, mañana alguien las va a tomar. Alguien, cuando en este país regrese la dignidad, regrese la necesidad de la memoria, del rescate de la memoria, las va a tomar y las va a juntar y va a dar cuenta de esa historia. Claro, y además, pues, lo importante que es que nosotros escribamos. ¿Por qué? Porque otros van a escribir la historia. Y no queremos. Y ¿cómo se llama? Entonces le van a dar la versión oficial o el cariz que ellos le quieran dar. La versión oficial. En cambio, cuando tú escribes, tú haces tu propia historia, y además le das lo que tú quieres darle, el valor que tú le quieres dar. Entonces invitamos a todos a escribir. Es una buena terapia, pero también es un testimonio que no debe faltar. Claro, ¿no? Sobre todo de los niños, ¿no? Sí, de los niños, sí, que fueron atropellados en sus derechos humanos más sagrados. Nosotros hoy día decimos: miren cómo atropellan a los niños, pero si ya tenemos una larga práctica de atropellamiento a los derechos humanos de los niños, ¿te fijas? Y eso que no lo zanjamos, no lo limpiamos, no lo visibilizamos como terrible, hoy está tocando a los niños del Sename, está tocando a los niños mendigos, está tocando a la niñez chilena en toda la expresión de la palabra, ¿no? Aún aquellos que viven en familia. Claro, ¿no? Y además en esta impunidad, ¿te fijas? Porque pasan, o sea, han pasado tantas cosas con los niños y las niñas y no pasa nada, o sea, es un sistema además que los vuelve a victimizar. Sí, mil veces. Si pueden, que mil no veces. no tiene ningún respeto por los niños y las niñas. Y cómo se llama, entonces, claro, si tenemos ahí el barbecho ahí, todo en barbecho con la dictadura. Si ahí en la dictadura, te fijas, no hubo impunidad, ¿qué pasó con los niños y niñas, que el listado de niños y niñas que hay que fueron detenidos, que fueron, por ejemplo, los 300 niños, y tantos niños, los niños asesinados en Chile, que fueron asesinados, los niños, los que tenían, que estaban en el vientre de sus madres, exactamente, que no sabemos si nacieron, no nacieron, los mataron, qué es lo que hicieron, los huérfanos, te fijas. Entonces hay toda un, y la niñez no se ha tocado, por eso nosotros te fijas, y nosotras queremos seguir con estos programas y seguir con la memoria en recuperando, recuperando y reconstruyendo. De hecho, me decía Ricardo que siendo él un niño también expreso político, sí. ¿No? Decía, a nosotros cuando fuimos a reclamar o a solicitar la beca a Vales o la no sé cuál otra era. O la ley Vales, claro, A nosotros nos consideraron adultos. Nunca pensaron que no fuimos adultos en el 73 y que allí había una reparación especial que hacer a esos niños. Claro. Y eso, te fijas, es algo, es como ahora las mujeres estamos hablando de la agresión sexual, exacto, de los de las vejaciones, no, de las violaciones sexuales. Hay un tema que todavía, ¿no? Bueno, claro, los niños y las mujeres, claro, ¿no? Porque son dos temas que tenemos que tomar. Deja que tomemos fuerza porque van a ver nomás. Y van a ver. Y van a ver. No, de verdad, nosotros nos reímos un poco para no andar radiando mucho, ¿no? Pero te aseguro que la rabia y la impotencia que me da pensar que este país no fue capaz de pensar, fueron niños, ¿no? Abusados, vejados, llevados a prisión. O sea, en el límite extremo de cualquier cosa, ¿no? No se les tomó en cuenta, no en su condición de niño, no en la condición de adulto, porque eso no es así. No eran adultos en ese minuto, eran niños en ese minuto. Y a ese niño es que tenemos que reparar, no al adulto. Pero mira, nosotros tenemos la convicción, pero no, pero tenemos la iniciativa de ir escribiendo todos estos momentos, todas estas historias, y en algún minuto esperemos lanzarlas y que vayan a dar a donde quieran, pero también que los niños de aquel entonces también hagan lo suyo, porque no es justo lo que está pasando. Ahora no. Para el 11 había una, por lo menos estaba programado que la gente de los usuarios Price, usuarios y usuarias Price, que es una organización funcional también, dieran a conocer testimonios de niños y niñas. Iba a ser una actividad en la plaza. Ojalá no sé se qué, pudiera hacer eso. Claro, porque también, o sea, porque son los más invisibilizados, te fijas, invisibilizados. Sí, no claro. Se toca, no se ven, niñez, no, no se ven, no, no, no, no, no se ven. Ya, entonces, y les voy a contar que estamos casi a las 8. Sí, ya, vamos a despedir entonces a Guillermo. Le vamos a agradecer su testimonio valiosísimo para nosotras. Se queda con un compromiso, sí, ¿verdad? De escribir, de relatar su historia, que para nosotros es un tesoro, que esperamos que así sea. Y te agradecemos y te deseamos lo mejor. En algún minuto, antes de terminar el año, nos vamos a juntar a conocernos y a compartir un ratito, como tiene que ser. Así que por el momento yo me despido, te agradezco y te dejo el micrófono también. Digo teléfono. El micrófono. Yo me quiero despedir yo porque me voy por los controles. agradecerte la aceptación de haber venido. La propuesta que te quería hacer es la misma que propusieron aquí las chicas y a la Elmira de escribir. No tan solo porque hay que plasmar lo que ocurrió, sino porque la historia está mal contada y la historia está sucia. Los chicos de hoy en día de la básica del liceo no tienen conocimiento de lo que realmente ocurrió. Hay un vacío histórico súper importante que hay que comenzar a llenarlo, y yo creo que qué mejor que los protagonistas de sus mismas historias. Y a eso, y agradecerte y hacerte la invitación de que tomes fuerza y comencemos a escribir nuestras propias historias. Eso, gracias. Yo igual, a ver, antes, después me, para que no se me olvide, le quiero dar las gracias también a usted. Yo que han demostrado, como toda mujer chilena, que están los momentos alegres y los momentos tristes. Entonces, me parece bien, me parece súper relevante el trabajo que están haciendo ustedes. Le hago extensiva, el otro día se lo dije a Esther, de que yo soy diseñador gráfico. Y cualquier cosa que necesiten en el área gráfica, hacer alguna, no sé, me contaban que querían hacer su marca, de su logotipo. Sí, ¿ya? Sí, sí, queremos. Entonces, verla. Yo le ofrezco mi servicio, cultural. Obviamente, Muchas gracias. Así que cualquier cosita que tenga, agradecerle nuevamente y felicidades a ustedes por el gran trabajo que están haciendo. Un millón de gracias. Nosotros queríamos, además de darte las gracias, porque nosotros le habíamos pedido a otra compañera, ¿cierto?, que hablara. Y ella dijo, no, yo no puedo, qué sé yo, pero yo tengo un compañero que sí, que estuvimos ahí mismo. Y cómo se llama, en el mismo tiempo, que también ella tenía 16, tenía sí, ella. Él sí. Así que, y no nos conocíamos, pues. Y él aceptó, entonces también darle las gracias, y porque cada experiencia, cada historia nos aporta un pedazo de esa historia que nos está contada. Así que un millón de gracias. Y a escribir, la pluma te espera. Sí, tremendo compromiso que te lleva. Bueno, gracias, compañero, por tu valentía, porque considero que hay que empezar a decir las cosas. O sea, no podemos seguir calladas y callados, ¿ya? Y cuenta con nosotros, porque las mujeres continuamos en la lucha. Sí. Gracias. Siempre y nosotras nos vemos entonces el próximo martes a las 6:30 de la tarde. No, cada 15 días, ¡ay, qué vergüenza! Esto es, ¿cuándo es? El 16, chiquillos. Un beso, chiquillos, y un abrazo para todos y todas. Chau. Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Pues esto antes no me había pasado. Oh, oh, oh. Oh, oh, yo, yo, yo, yo, yo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. No saben de ella en la PGCN. Pantalón claro, camisa raya. ser, porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, como se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro. Testigo por un asunto que es nada más conmigo, y fue a entregarme hoy por la tarde, y ahora di que no saben quién se la lleva.